más supe de atacar. La burbuja se pinchó, no había sitio para ti. Ahora soy una muñeca, puedes darme cuerda y hablaré. Pasividad total, actividad total. Pero podrías recoger los trozos que rompiste ayer. Últimas teorías, esto se llama ser libre. Ellas no saben lo que es.